Es indignante comprobar las sospechas de los vecinos. Las mediciones son claras. Todos los gases contaminantes que están intoxicando a los vecinos de Quintero y Puchuncaví se relacionan con la industria de los hidrocarburos y las autoridades ya han identificado a ENAP como presuntos responsables de esta emergencia. No es posible que una empresa del Estado opere de espaldas a la salud y a la vida de las personas. Por eso exijo, con la mayor prontitud, que el directorio en pleno de ENAP presente la renuncia a su cargo. Es una cuestión que va más allá del honor, porque se trata de directores que no han estado a la altura de velar por las operaciones de la empresa, teniendo en cuenta la vida de los vecinos de Quintero y Puchuncaví. Es escandalosa, además, la actitud altanera de algunos integrantes de ese directorio para enfrentar esta grave situación, que no son capaces siquiera de hacer una autocrítica. Me parece una vergüenza la soberbia que se aprecia en los comunicados de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, de ENAP, porque insisten en desconocer su responsabilidad cuando ellos tienen plena certeza del daño que han generado en la zona por todo lo que ha pasado, por lo que estamos viviendo. Yo le pido humildemente al presidente Piñera que remueva sin más a los directores que han sido designados conforme al artículo 3 de la ley 21.025, que no requieren expresión de causa para cesarlos en sus funciones.